Llega el momento de salir a la calle. ¿Y quién está allí si no es ella? Sol Pérez, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Sol? Hola, Gaby. Muy buenos días a las mosquiteras y mosquiteros. Y bueno, desearte un excelente día, un feliz cumpleaños, un feliz natalicio, una increíble vuelta al sol, Gaby. Pero así muchas gracias. Bueno, los mejores deseos. Y bueno, que disfrutes este día y esta semana. Gracias, querida. Bueno, me encuentro, Gaby, te cuento, con Jiménez Sergio, él es el secretario general de la bancaria de la provincia de Mendoza, que va a detallar bien cuál es la situación que se está viviendo hoy en día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio, estamos en vivo para La Mosquitera. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la visita y aprovecho también para saludar a Gaby en su cumpleaños, que la pase muy bien en familia, por sobre todas las cosas, con los afectos. Así que, bueno, un fuerte y caluroso abrazo a la distancia. Estamos viviendo una jornada de protesta solo en el Banco Nación, y esto tiene como uno de los puntos, una de las aristas visibles, lo que va a ser el tratamiento del presupuesto nacional, que en su artículo 118 establece una quita de 15 mil millones de pesos al banco para el ejercicio 2019, más el 20% de las utilidades netas que genera el banco, que se estiman en aproximadamente unos 4 mil, 4.500 millones de pesos. Desfinanciación del banco, si se quiere, se produce en un contexto en donde, si vos observás los números del banco comparado diciembre del 2015 a la fecha, todos los números del banco están en picada, lamentablemente, digo, ¿no? El patrimonio del banco, si tenemos en cuenta el ejercicio 2016 y 2017, ha tenido pérdidas comparado contra la inflación de 4 puntos en el 2016 y 12 puntos en el 2017. Hemos visto una caída importante de los depósitos del sector público. ¿Qué significa esto? Digo que reparticiones públicas, en vez de depositar o acreditar los haberes de sus empleados o de los compañeros trabajadores públicos en el Banco Nación, lo hacen en un banco privado. Hemos visto cómo la intermediación financiera, que es en los ingresos que tienen los bancos, los ingresos por intermediación han crecido un 2% y los egresos han crecido un 20%, con lo cual hay un descalce fenomenal. Y el dato que más nos preocupa, y este dato es a abril del 2018, la liquidez del banco. La liquidez del banco es menor que la liquidez promedio de los bancos del sistema. Entonces, si a un banco que tiene problemas de liquidez le arrebatás 15 mil millones de pesos solo para que vaya a un agujero negro, que es el Tesoro Nacional, que nosotros sabemos a dónde va a ir. Va a ir a pagar servicios de la deuda externa. Lo ubicamos al banco en una situación de endeblez importante. Y termino con esto. Esto es mucho más trascendente que los puestos de trabajo que defendemos, el rol del banco. Si el banco no tiene dinero para promocionar tasas, incentivar distintas producciones, alentar economías regionales, seguramente van a decir que el banco es ineficiente. Y el comentario siguiente a que el banco es ineficiente, esto ya lo vivimos en los 90, que hay que empezar un proceso de privatización del banco. Esto es lo que nos preocupa, y por eso hoy salimos, en primera instancia, como dije, a reclamar a los legisladores nacionales por Mendoza que voten en contra del artículo 118. Y después que tenga el Banco Nación el rol que tiene que tener, que es una banca pública de fomento y de desarrollo. Este artículo 118, el que usted menciona, ¿nos podría detallar un poco más? Mira, es muy simple. Tiene dos párrafos, y en el primero dice, transfiérase 15 mil millones de pesos del Banco Nación al Tesoro Nacional. Simplemente eso, sin ningún tipo de asignación presupuestaria a una actividad específica. O sea, uno supone que si van sin ningún tipo de aplicación a una partida específica, va a ir a gasto corriente. Y el segundo párrafo del artículo 118 dice, palabra más, palabras menos, dice, tómese lo que resulta de aplicar el artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco Nación, que justamente se modificó el año pasado. Digo, esto se modificó el año pasado. El año pasado nosotros advertimos sobre esta situación. El año pasado al banco le sacaron 20 mil millones de pesos, como hoy intentan sacar 15 mil, y modificaron el artículo quinto, digo, que pasó desapercibido porque pasó en la discusión del presupuesto. Digo, pero vos fíjate un detalle, se modificaba la orgánica del banco que era de la democracia, que era del año 2001. La alianza de entonces modificó la carta orgánica del banco y estableció que las utilidades se distribuían de esta manera: 25% para promocionar municipios, a los municipios del país, 25% de las utilidades del banco para promocionar tasas para las provincias y el 50% de las utilidades del banco para recapitalizar el mismo banco. Se volvió al texto anterior, que fíjate qué paradoja, es el texto que en su momento redactó José Alfredo Martínez de Hoz y Videla en el proceso militar. Hoy tenemos el artículo quinto redactado como en el 76 lo redactó la junta militar. El año pasado intentábamos visualizar esto, bueno, no tuvimos el acompañamiento de los legisladores de la oposición que votaron el presupuesto en general y ese artículo en particular, y hoy vuelven otra vez a avanzar sobre el Banco Nación, ahora en un contexto más complicado en función de los números del banco, como te mencioné anteriormente. Bueno, en este contexto en el cual se encuentra la República Argentina, que tiene que ver con la decisión del presidente de haber aceptado este préstamo del Fondo Monetario Internacional, ¿cómo les afecta? Mirá, lo que nosotros estamos visualizando, digo, como dato político, digo, en el día de ayer o antes de ayer tomábamos conocimiento de que el Fondo Monetario va a tener no solo una oficina en el Ministerio de Hacienda, sino en el Banco Central. Digo, esto nos hace acordar a tiempos ni siquiera pre-peronistas, digo, estamos hablando del pre-irigoyenismo, digo, cuando el Banco Central lo manejaban bancos privados ingleses, digamos, ¿no?, o extranjeros. Digo, a ese punto me parece que es la comparación, no existe en el futuro, en el pasado reciente, semejante situación del banco, del Fondo Monetario. Sí, en Grecia, digo, ¿no? En Grecia sabemos que hay un funcionario de el Fondo Monetario en cada una de las reparticiones públicas, digo, lamentablemente para el pueblo griego, ¿no? ¿Cuál es la preocupación que nosotros tenemos? Digo, que estos préstamos stand-by que ha hecho el Fondo Monetario ha servido solo para compensar la fuga de capitales e incentivar la especulación financiera. Digo, solamente ha servido para eso. Digo, hoy, en el día de ayer, como dato también económico, las LEVAC preparon 10 puntos, digo, o sea, ayer cotizaron 57%, por eso es que el dólar baja, digo, porque no hay presión sobre el dólar, porque los pesos lo están colocando en LEVAC al 57% o en LELIC al 75%. Digo, hay un escenario en donde a los banqueros le está yendo muy bien, digo, por la especulación financiera, digo, y nos está yendo muy mal a los bancarios que no intermediamos en la colocación de productos, que ese es nuestro trabajo. Hoy recorres cualquier sucursal bancaria y vos vas a ver que no hay público, salvo en aquella vinculada al cliente previsional. ¿Por qué no hay público? Y porque nadie va a ir a tomar un préstamo al 70-80%, nadie va a ir a descontar un cheque a una tasa altísima, va a tomar un descubierto, ni va a sacar un préstamo personal, ni una tarjeta. Digo, esto nos preocupa, digo. Reitero, le está yendo muy bien a los banqueros y tenemos una situación de zozobra, de inestabilidad para los bancarios que no estamos realizando la tarea para la cual utilizamos nuestra fuerza laboral, ¿no? Y quisiera saber, para la trabajadora y trabajador que necesita dinero y que por ahí no tiene otra posibilidad más que sacar un préstamo o sacar un lavarropa, una cocina con las tarjetas, ¿qué recomendaciones les daría usted a aquella trabajadora, trabajador, que por ahí no cuenta con el efectivo, pero sí cuenta con la posibilidad de tener una tarjeta o de poder acceder a un préstamo? Mira, hoy todo está muy caro, muy, muy, muy caro. Digo, seguramente, digo, si es una necesidad, digo, yo me imagino en una familia se rompe la heladera, digo, vos no podés estar sin heladera. Digo, probablemente podrás estar sin un aire acondicionado, digo, a pesar de que consideramos que en los días de calor no es un lujo, como lo planteó justamente el presidente del Banco Nación, que parece ser que los argentinos nos habíamos acostumbrado a tener un celular nuevo, un LED, o viajar al exterior. Me parece ser que solamente eso está reservado por algún estamento social establecido, ¿no? Hoy, digo, todo es muy caro. Digo, el costo de financiamiento, todo es muy caro. Digo, con este nivel de tasa, digo, el Banco Nación, que sigue siendo un banco de referencia en cuanto a las tasas, digo, hoy el préstamo para jubilados está ronda el 45%. Para jubilados, ¿no? El préstamo para empleado público, teniendo en cuenta que el Banco Nación es agente financiero de la provincia, ronda el 50%. Digo, pero, o sea, yo tendría que recomendar, no, es imposible que uno saque un préstamo, porque es muy probable que el préstamo que vos saques está haciendo previo pago de otro que la tasa es a la mitad del préstamo que hoy estás renovando. Por lo tanto, te vas a llevar muy poquita plata y va a aumentar la cantidad de cuota, el valor de la cuota a pagar. Pero a veces hay necesidades que están por encima de estos planteos que tienen que ver con el nivel de tasa que hoy estamos viviendo. Me parece un despropósito, me parece que para recrear un círculo virtuoso, un círculo que genere empleo, un círculo que genere reactivación y que se ocupe toda esta capacidad ociosa de la industria que hoy tenemos, digo, necesitamos el crédito, pero un crédito a tasa inferior a la que estamos viviendo. Y esto lo vivimos, esto no nos lo contaron. Digo, nosotros como trabajadores del Banco Nación, vimos cómo el banco pasó por decisión política de ser un banco periférico, un banco que solamente asistía a alguna industria o alguna actividad de la pampa húmeda, no ni siquiera industrial, agropecuaria de la pampa húmeda, a ser el banco líder del sistema financiero. En eso también nosotros, por añadidura, digo, los salarios de los trabajadores bancarios del Banco Nación también crecieron, pero el protagonismo que tuvo el Banco Nación con decisión política lo vimos, lo vivimos, digo, ¿no? Entonces, digo, hoy, fíjate vos qué paradójico, digo, tenemos problemas de liquidez. Entonces, hay que, por sobre todas las cosas, preservar esta herramienta que es el Banco Nación como elemento de crédito, de promoción, de círculo virtuoso, de inversión, pero a unas tasas razonables. Digo, no es imposible que a este nivel de tasa algún empresario tome un préstamo, algún comerciante descuente un cheque o algún trabajador o jubilado tome un préstamo personal. Bueno, Sergio Jiménez, secretario general de la bancaria, le agradecemos mucho su tiempo con La Mosquitera. No, gracias a ustedes y a disposición, cuando lo crean conveniente. A estudios, compañera. Muy bien, Sol, gran trabajo desde allí, desde la bancaria, trayéndonos todo lo que está aconteciendo en este día, esta jornada de lucha que están llevando los trabajadores y las trabajadoras de la bancaria. En un ratito nada más entonces nos volvemos a escuchar. Hasta entonces, compañera. Hasta entonces, ahí la escuchábamos a nuestra compañera Sol Pérez.